información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos. Hecha por vos, hecha por todos y todas. Este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. Mirando al revés. Esta vez. Eso es, exactamente, eso. Cerquita de las 11 y 10 de esta mañana de martes. Y como lo dijimos, nos fuimos para el lado de Escobar. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo Brambilla. Muy buenos días a todos. ¿Cómo muy andan? Muy buenos días, ¿cómo le va? Bien, bien, acá andamos. Qué día caluroso pinta, ¿eh? Sí, pinta sí, solcito, sí. Bueno, en fin, clásico ya para esta época, está bien, ¿no? Igual estaría bien un poquito de lluvia también algún día, si tiene algo de agua, mándela, ¿eh? Bueno, bueno. Tenemos hace un mes más o menos que no llueve por estos pagos. Me comprometo. Vamos a intentarlo. Bien, correcto, correcto. Bueno, igual la alegría de la provincia de Buenos Aires para los docentes en estos días, que se viene una reforma del Instituto Previsional de, bueno, en fin, lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, ¿eh? Para los docentes. No sé hasta qué edad más o menos, no sé. Mirá, es lo que se viene. Allá hablábamos hace un ratito con Natalia Cantero desde Neuquén. Aparentemente ellos han logrado resistir esa reforma, por lo que nos explicaba. Obviamente la lucha del gobierno, ¿no? Para imponerla va a continuar, me imagino, ¿no? Sí, claro, porque bueno, esta idea de emparejar en todas las provincias. Exacto, ¿no? Exacto. Exacto. Claro. Así que bueno, vamos a ver cuál es la propuesta de Heidi en breve, ¿eh? Muy bien. Y hablando de propuestas, bueno, hoy tenemos, por supuesto, para esta columna dos o tres pinceladitas y después vamos a ir de lleno, como el oyente lo está pidiendo, los periodistas del año vamos a elegir hoy, ¿eh? Ah, perfecto, sí, perfecto. Tenemos dos premios para el periodista del año y para la mejor campaña de prensa. Ajá. Bueno, la mejor, la peor, el oyente lo evaluará. Exacto. Bien, fue complicado, ahora después le cuento. Arranquemos entonces de lleno, si le parece, con una entrevista que hizo el presidente de la Nación con Marcelo Longobardi por la CNN. Saltó de Clarín a la CNN, en español. Bueno. No, un lindo salto. Internacionalizando sus objetivos. El salto del tigre. Bueno, vamos a escuchar al presidente de la Nación. ¿Sabe? Esto, el periodista le pregunta, mire, daría la impresión que toda esta cuestión económica está a punto de estallar. La respuesta del presidente, fíjese que de usted, Daniel, de usted, Graciela, de todos y todas nosotros depende que esto no estalle, no de ellos. Escúchelo. ¿Qué tengo que hacer? A ver. Mirando al revés. Presidente, Argentina de tanto en tanto tiene una gran crisis, ¿no? Hay gente que está preocupada hoy en día porque, bueno, Argentina sigue teniendo un gran déficit fiscal, un gran déficit comercial y está emitiendo deuda. ¿Cómo sabemos que Argentina no está yendo otra vez a una crisis? Porque yo siento que maduramos. Cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Y tiene que haber una actitud del dirigente y del ciudadano de demandar por austeridad. Ah, de eso se trataba. Ajá. O sea, usted demande austeridad. O sea, si estallamos es porque usted no demandó la suficiente austeridad. Eso tenemos que hacer. Bueno, sí, en fin. Así que bueno, ahorre, señor, ahorre. Ya pasamos el billón de pesos en deuda de hace rato, hace como un mes y pico. El billón de pesos en Lebac, esa cosa cortita, timba. En fin. Bueno, hay que, entonces, bueno, usted ya sabe cuál es el camino a recorrer, ¿eh? Depende de usted. Si estalla es porque usted lo hizo. Es culpa, sí. Culpa no, es culpa suya, sí, por supuesto. Claro. Bien, escuchemos para aquel oyente oyenta que hace dos años se sigue haciendo un balance de hubiera sido mejor Scioli que Macri. Escuche la entrevista de Jorge Fontevecchia en breve, un segundito, con el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Mencionabas recién de que, bueno, lo conocías hace muchos años al presidente Macri. ¿Se podría decir que sentís aprecio por él? ¿Lo consideras una buena persona? Siento aprecio y respeto y obviamente un vínculo que personal, que lo tenemos mucho antes de ingresar los dos a la política, que espero las circunstancias de la vida nos dé la oportunidad también de tenerlo después, porque estas responsabilidades pasan y después lo que puede quedar son las experiencias, las anécdotas, las reflexiones, en fin. Las anécdotas. Mire que mire que a veces me asusta que en cualquier momento no lo llame también a él como en otro momento llamó a otros, ¿no? Claro. Viste que a veces se junta con esto, primero era amigo, viste, de uno, de otro, en fin. Pasó el otro, no sé. Todo se puede rosquear, todo. En la política representativa de esta gente. Bueno, vamos a ir de lleno a los premios que tenemos para hoy, y por supuesto vamos con la campaña de prensa de los medios masivos comerciales y estatales del año. En el segundo lugar ha quedado, y creo que el oyente lo recordará, lo tendrá en la memoria un poquito alejado, vamos con lo que fue la represión en la 9 de julio, ¿se acuerda? Sí. Quedó en el tintero ya. ¿Segundo lugar? ¡Epa! Segundo lugar, sí, por supuesto. Bueno. Ya vamos a ver cuál es el primero. Escuchemos entonces qué se decía por entonces, allá por el mes de junio, en la represión que se dio sobre la 9 de julio. Todas las voces el día después del choque entre la policía y los piqueteros en la 9 de julio. Y yo estoy a favor de las corridas y estoy a favor de que si hay 500 tipos haciendo piquetes, metes 50.000 policías y con el escudo empujarlo a la mierda y que no vuelvan más. O estás del lado de la ley o estás afuera de la ley. Son ilegales los piquetes. Piqueteros violentos por un reclamo justo. ¿Por qué con capuchas? ¿Por qué con palos y capuchas? ¿Por qué se va una protesta pacífica con palos? Violentos, encapuchados, con palos, incendiarios, en pleno centro de la capital federal. Encapuchado, palos, el desalojo de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Y la pregunta es, ¿de quién es la calle? Es gente que no trabaja, que cobra planes y lo que quiere es seguir cobrando planes y lamentablemente están siendo arriados como ganado, les gusta o no les gusta escucharlo. Allí estos violentos emprendieron contra la policía en forma violenta, tirando piedras. Ellos empezaron el conflicto, violentos como siempre. Quemaron gomas antes, gomas que envenenan a la gente. Ese humo es cancerígeno. Debemos destacar un impecable operativo policial con gran profesionalismo del Cuerpo de Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Un corte en la 9 de julio, se sabe, provoca un caos en todo el centro porteño. Ayer además había un componente de violencia muy fuerte. El tema de los palos, el tema de los encapuchados, había una provocación. Tremendo, Pablo, ¿mezclaste algún audio de el 26 de junio de 2002? No en este caso. Ajá. No en este caso. Lo cual es la voz del Laje me pareció que nos habíamos ido a... No, es increíble, ¿no? Sí. Pero sí, es una réplica en algunos casos, ¿no? Sí, lo hemos hecho ese trabajo durante el año, ¿no? Claro. Esa comparación, pero creo que queda a las claras sí. Que el método periodístico sigue siendo el mismo, el cliché periodístico que nos transita siempre por los mismos lugares de discriminación, de exacerbación, digamos, de la represión, el pedido de represión. Por parte de los periodistas, ¿De quién es la calle? Preguntaba Maximiliano Montenegro. Claro, ese es el problema. ¿Está bien? Es lo que hay que dirimir. ¿De quién lo es que la hay calle? Que dirimir, exacto. Claro. Y ahí estaban pidiendo un poquito de mano dura. Exacto. Bien, en el primer lugar creo que va a quedar en los anales del periodismo. Ajá. Lo que fue la cobertura de prensa

y Avenida de Mayo por los cortes a la altura de Belgrano. Sí, ¿no era que en el año 2017 iban a prohibir los cortes de calles en la ciudad y que alteren la vía pública, ¿no? Particularmente en lo que es el servicio público? Me voy a charlar con un dirigente nacional del Polo Obrero. Está movilizándose, Eduardo Belliboni. ¿Qué tal, Eduardo? Soy Gustavo Mura. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. ¿Vos crees que paralizando la 9 de julio, molestando al resto de la gente que por ahí tiene todavía una oportunidad de trabajo, se va a solucionar el problema de ustedes? Me hiere, que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Claro, mira, el problema de los piquetes es un problema que lamentablemente no tiene solución hace muchos años. Pero también, desgraciadamente, es la única forma que se le escucha al que no tiene nada. No hay otra forma. Los periodistas tendrían que reflexionar en vez de preguntar. Hay hacer esta misma pregunta. No, Eduardo, estás equivocado. Disculpame, si pero hay otra forma. Si me permite, yo le digo mi opinión y después usted me da la No, pero usted me estuve escuchando. Es mi opinión. La camisa negra, porque negra tengo el alma. Pero te estuve escuchando, pará, déjame hablar también. Pero déjame, sistemáticamente que los piquetes. Déjame hablar también a mí. ¿Por qué creen que la gente los hace? ¿Me podés dejar hablar a mí? Ya te dejé hablar a vos. Ustedes tienen que razonar. Ya te dejé hablar. La pregunta que hacen sistemáticamente, Eduardo, es una lógica implacable. Eduardo, que es el siguiente. Belliboni. Si hace algo, Belliboni, resulta. Belliboni, el problema es que ustedes no quieren que reclamemos. Bueno. Bajarle un poquito el volumen a él, así yo puedo hablar también. Hago de cuenta que él me está escuchando. Belliboni, si ustedes estuvieran a bordo de un barco, por ejemplo, y hay un bote salvavidas, ustedes están afuera del bote salvavidas, para que todos queden en la misma situación, ustedes lo que hacen es hundir al bote salvavidas. Están hundiendo a toda la gente. Con esta forma de razonar que ustedes están llevando adelante, están hundiendo a toda la gente. Un montón de gente que necesita trabajar para poder sobrevivir. Me parece que la forma que ustedes están protestando no es la correcta. A ver, ahora vamos a escuchar. Sí, te escucho. Hola, ¿no es así? Sí, sí. Para nada. Quien está pintando el bote salvavidas es el gobierno que produce todos los días despidos. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Tremendo, este también tendría que ir para alguna de las universidades o terciarios de periodismo, sí. Como lo que no se debe hacer. No lo haga, querido no estudiante, estudiante. No, por favor. Exactamente, como muchas pruebas que usted puede ver en televisión y que se dice, esto no lo haga en su casa. No lo haga. Esto tampoco. No lo haga. Claro. Bien, en el segundo lugar vamos con quien ha marcado la agenda de este año los medios masivos comerciales y estatales. Es el caso, por supuesto, de Jorge Lanata. ¡Epa! ¿Segundo lugar? Segundo lugar, señor, sí, claro que sí. Vamos, vamos. Lanata es una capa espesa y un tusa que se forma en la leche. Ahí estaba yo en dibujito, acá estoy yo en persona. Se produce por aglomeración. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro. La propia de la leche que se desnaturaliza, que se desnaturaliza con el calor. Desde las redes, el diputado Nicolás del Caño del PTS tuiteó: grave, policía con arma de fuego en la caravana por PepsiCo, provocación del gobierno. ¿Qué tiene que llevar el policía del Caño? Una mamadera. Los policías andan con armas, o sea. La nata es una capa espesa y un dulce que se forma en la leche. No es una provocación contra. Estás un poco paranoico porque parece que fue una provocación contra él, ¿me entendés? Hay guerrilla indígena en el sur. Con esto quiero decir grupos armados. Éramos pocos y faltaban los mapuches con fierro. Voy a hacer un tri para no preguntarte si no serás mo quien se cree buena parte. O sea, nunca había nadie que defendiera tanto la propiedad privada más que los mapuches. Cuando es injusto y destructivo lo que escuchas. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los indios? Y perdón por lo de indios, pero me sale llamarlos indios. No es peyorativo. Para mí hay indios, blancos, verdes, azules, hay de todo. No lo digo mal. Todos pancho y pa' la nata. La nata es una capa espesa y un dulce que se forma en la leche. Me sentiría un idiota diciendo pueblos originarios. Me parece demasiado políticamente correcto y tonto. La historia del polaquito. Según la policía, el chico forma parte de una banda que roba un jardín de infantes. Los pueblos reciben mucha plata y también eso es una manera de tener poder. Esta semana me di cuenta, por ejemplo, que hay mucha gente que vive de los pobres. No creo que UNICEF sepa mucho de periodismo. Sí, tremendo, ¿eh? Increíble. Tremendo, tremendo. Buen segundo lugar para él. Creo que lo tiene muy bien ganado, ¿eh? Sí, sí. Y esta cosa que flota, ¿no? Que está allí en prácticamente, por lo menos en muchas... Si salís a manifestar y te pasa algo, jodete. Jodete, claro. Sí. ¿Qué quiere que te diga? El hombre está armado. Y sí, saliste. Una mamadera, claro. Claro, claro. Santiago, si se hubiera quedado en su casa en 25 de mayo, no le hubiera pasado nada. Claro está. Claro. La culpa es de uno. Exacto. Otra vez, ¿no? Y el que ha abusado, el que ha hecho gala de este sentido común, este pedido de mano dura, esta expresión clara de lo que sería la xenofobia en nuestro país... el machismo supuesto, primer premio para el primer premio. Bien. Lo felicitamos, le mandamos un abrazo, Babi Echecopar, usted lo pidió, señor. Sí, claro, claro. Muy difícil, muy difícil, corre con ventaja, corre, Babi, sí, bueno, yo creo que sí, escúchelo, si no, un hombre pequeño con ideas grandes, el ángel del mediodía. Con ustedes, Babi Echecopar. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Hoy cuando encendí la tele y vi que estaban reprimiendo a la 197, me sentí por primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Porque estos hijos de mil putas que vayan a quemar goma y a prohibirle a la cantidad de gente que laburan. Quiero felicitar al amiguito Bullrich. Patea en el culo y afuera. Muy bien, otro aplauso para Burri. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional. No me doy cuenta de nada, soy tonto y retonto, soy un abombado. Que cada palazo en el lomo de estos negros nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa. Estamos muy felices, por lo menos en lo que a mí me respecta, que voté a Macri. Soy un pelotudo. Chico, chiquito. Esos son los brotes de pobre que van a usar para las próximas marchas en el futuro. Porque son criaderos de pobre que ellos mismos fomentan. El señor Babi Echecopar. Estos no son mapuche. Estos son delincuentes comunes y silvestres. ¿Era militante el joven? Soy un banana, soy un zapallo, soy un tarambana, soy un sanguango, soy un imbécil de rango. El joven todavía no se sabe si era tatuador. Era tatuador. Si era mapuche, si era militante, si era chileno. Soy un inútil, soy medio lelo, soy como un castigo del cielo, un verdadero flagelo. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Y yo no sé si no lo mataron ellos, porque les cuesta nada amasijar a un pibe y tirarlo adentro para decir tenemos un muerto. Un hombre pequeño con ideas grandes. Y yo estoy a favor de a las corridas y estoy a favor de que si hay 500 tipos haciendo piquete, metés 50.000 policías y con el escudo empujarlo a la mierda y que no vuelvan más. Lo de señor ya sabría que sacárselo, nadie lo puede nombrar señor. Sí, creo que sí, está de más. Yo creo que ni los plomeros lo podrían identificar en sus trabajos de destapaciones. Ah, claro. Y en usted eso. Dice alguna de las materias cloacales. Cloacales, materias fecales, claro. ¿Cómo son? ¿Cómo es que dice nuestro compañero también, Alejandro Cabrera Brito? Personajes fecales. Personales fecales. Personajes fecales. Acá presentamos al personaje fecal del año. Sí, absolutamente. Sí, sí. No hay... Una cloaca, directamente. Cloaca, exactamente. Bien. Exactamente. Bueno, por supuesto, les saludamos a todos aquellos nominados que no han ganado, como es el caso de Intratables, que ha dado pie a la agenda para las reformas previsionales y laborales, a Claudio Rigoli, que abonaba la teoría de los dos demonios, Antonio Laje, que estaba a favor del decreto presidencial para expulsar a los extranjeros que delinquen, a Carlos Pañi, a Carlos Monte, a Luis Beldi, Que acusaba de dictadora a Ofelia de Carlos Pellegrini. Bueno, en fin, es innumerable. Víctor Hugo, recuerdo que estuvo nominado también, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro, claro. Bueno, el oyente valorará entonces el premio para Babi El Checopar en el primer lugar. Y bueno, antes de despedirnos, por supuesto, quería también saludar a quien ha ganado increíblemente, mire, como... profesor recibido en la Universidad de Buenos Aires y licenciado, lamento profundamente, repudio profundamente que le hayan dado el premio a la trayectoria a Daniel Haddad en el día de ayer. No, ¿en serio? Sí. Ah, caramba. Así que disculpe, se lo digo en este tono, sí, pero claro, me parece increíble. Como no hay otro tono, me increíble. Parece que no. Me es parece que es un mafioso, además, un vulgar mafioso, ¿no? Sí, absolutamente. De los medios. Absolutamente. No hay otra forma de definir a Daniel Haddad. Sí, creo que. Y uno se queda corto, me parece, en todos los casos. Sí, sí. Podríamos definirlo como una invasión silenciosa, si usted lo quiere. Sí. Esta gente acercándose a la Universidad de Buenos Aires. Sí. Disculpe la alusión a aquella tapa de la revista La Primera. Y ¿no? desgraciada. Así que, bueno, para despedirnos, solamente tengo una preguntita de Mirta Legrand para ustedes. Ajá. Escúchela. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. ¿Vos estás defendiendo a los mapuches? ¿Ustedes están defendiendo a los mapuches? A ver, es difícil, ¿eh? Es difícil. Es difícil. ¿Qué significará para esa mujer estar defendiendo a los mapuches? Qué barbaridad, como algo negativo, es increíble. Claro, exactamente. Es increíble. Esa forma, ese tono en el que lo dijo. Bueno, estigmatizante. Exactamente, aumentando, proponiendo estigmatización. Un orgullo haber estado en el Enredando durante todo este año y acompañándolos a ustedes y haber construido esto que fue las mañanas en Radio La Colectiva y la Red Nacional de Medios Alternativos. Igualmente, exactamente. Gran abrazo, Pablo Brambilla. Abrazo grande abrazo para todos. Abrazo enorme. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial.